acá estamos de vuelta, querida audiencia de la radio, en la 98.1 del Dial, Radio Portal 108 de la Escuela 108 de Lago Puelo. De vuelta con invitados, con arte, con gente que hace de todo un poco en una sola. Y hoy, más hoy en día, bueno, ya se van a enterar porque estamos acá en el estudio, en vivo, como se dice en radio, ¿no? Ahora tenemos radio, hablando del lenguaje de radio, como lo decía Martín hace un ratito en la pausa anterior. Todo en uno, decimos, porque docente, es docente, profe, músico, intérprete, escritor, como esa, esos juguetes rusos, las mamuscas, todo uno dentro de otro. Estamos con Gastón Taibo, de él estamos hablando, músico ya con CD, con material editado, profe de música de la escuela, también escritor, deportista, como de todo un poco. Así que bueno, lo saludamos y lo dejamos a él que nos cuente, bueno, justamente de él mismo. Hola, Gastón. Hola, muy buenos días a todos y todas los que están escuchando por ahí. Acá estamos, hoy con un poquito de dolor de garganta, estamos atravesando el invierno y bueno, trae esos malestares un poquito, pero no quise por nada perderme este momento tan importante para la radio, para la escuela, para todos nosotros, ¿no?, que habitamos todos los días la escuela. Bueno, gracias por participar y bueno, un poquito de eso estábamos hablando de la importancia de la radio en general y para una escuela, bueno, justo como lo acabas de decir vos, ¿no? Y más que nada también como el área que uno le ocupa, ¿no? La música y el tema de los sonidos, que es mejor que la radio, ¿no? Para aprovechar todo ese mundo y trabajar con todo ese mundo tan diverso. Qué bueno. Bien, así que sí, realmente lo que estábamos hablando hace un rato del tema de lo que es la fantasía, que despierta una radio, la imaginación y todas las posibilidades desde lo auditivo, sonoro, que despierta una radio, ¿no? Acá se está llenando de gente el estudio. El estudio, una romería. Mirá, si hablando nada más explícito el ejemplo de que la radio convoca, ¿no? Justamente. Bueno, más que grande este estudio, porque sí. Si no, no entraríamos. Acá tenemos unas alumnas, quieren venir a contar, se quieren presentar. Se tienen que acercar acá al micrófono y estuvieron escuchando esta mañana y les dio curiosidad y ganas de participar, muy bien. ¿Cómo te llamas? Aleli. Aleli, bienvenida a la radio. ¿Qué no querés compartir? Yo voy a tercero A. ¿Qué te gusta? ¿Qué materia te gusta en la escuela? ¿Qué te gusta hacer en el aula? Trabajar, hacer tarea. Qué lindo. Me gusta educación física. Mira. Bien. ¿Leer cuentitos? Sí. ¿Qué cuentitos te gusta? ¿De qué te acordás? Yo de biblioteca me traje uno de piratas. ¡Uy, qué bueno! ¿Te gusta ir a la biblioteca? Sí. ¡Qué bueno! Que no es poco, ¿no? Que a los chicos les guste concurrir a la biblioteca. Está muy bueno. ¿Y te gustaría hablar en la radio así, empezar a hacer algún programa, venir a contar cosas? ¿Sí? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y quiénes son tus compañeras que te acompañaron hoy? ¿Cómo se llama? Luna y Alma. Luna y Alma. ¿Quieren hablar un poquito? Sí. Contar cómo se llaman, qué les gusta. Sí. Siempre jugamos y siempre estamos juntos. Porque somos mejores amigas. Bien. Hay buena onda en el grupo, que eso vale mucho. Son mejores amigas y les gusta hacer cosas juntas. ¿Y vos? ¿No? Acompañar. Muy bien. Bueno, la compañía siempre está bueno, sirve. Y es parte de todo, ¿no? Hace muy bien. Escuchar y hablar. Así que, bienvenida. Me alegro mucho que hayan venido. Y cuando quieran, saben, pueden venir a hablar. Claro que sí, o traer algún cuentito, una adivinanza, un pedacito de una lectura para leer, o lo que ustedes quieran contar de las cosas que hacen en la escuela, ¿sí? ¿A quién quieren mandar un saludito que nos están escuchando por radio? A mi mamá y a mi papá. A tu mamá y a tu papá, espectacular. Bueno, muy bien, seguimos con el programa. Dale, seguimos. Con Gastón, que estaba acá Gastón con la guitarra que se quiere tocar encima, ¿no? Que quiere tocar ya. Ahí está. ¿Soy cantautor también? ¿Sos autor? Sí, me gusta mucho escribir. Gracias a Dios, creo que habitamos un lugar en el que estamos totalmente bendecidos por la naturaleza, por la calidad de vida que podemos llevar en un lugar como Lago Puelo, ¿no? Desde lo humano también, que, bueno, frente a diferentes situaciones se ha visto mucho cómo responde la gente cuando se necesita. Lamentablemente, así como está todo lo que podemos disfrutar, hay que cuidarlo, porque también han pasado cosas feas, pero justamente en los momentos feos estuvimos todos Totalmente. Qué bueno. También me contaba que ha grabado con Inamu un CD. Inamu me subvencionó la grabación de un CD, tanto en la primera etapa fue la grabación en sí, de estudio, y en la segunda etapa fue la reproducción de esos 500 CDs en una discográfica de Buenos Aires. Bien. Así que muy agradecido a lo que fue el Estado. Creo que con las políticas de hoy está un poco venido abajo el INAMU, y tanto así como el INAMU, el INCA y bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura, lamentablemente, pero bueno, es un lugar que sirvió, que sirve para que, así como yo, mucha otra gente que le cuesta un poquito llegar a poder grabar tan profesionalmente, lo pueda hacer. Y yo aproveché ese momento también para compartirlo con muchos profesores del Instituto 814, donde yo estaba estudiando en ese momento. Está en la Murga Otro Cantar, y otros músicos más, de los cuales hay un montón y de muy buena calidad en Lago Puelo. Qué bueno. ¿Y dónde lo grabaste? Lo grabé en Quimática, en el estudio de Josué Arias, en Machina Ahogado. Qué lujo. Un lujazo poder habitar ese momento y ese espacio. ¿Cómo se llama la placa que sacaste, el disco? Se llama Ecléctico. Ecléctico. ¿Y si alguien lo quiere conseguir, cómo puede hacer? Y medio que ahora lo tengo yo, no está en ningún... Ah, bueno, o contactarte a vos. Se puede contactar conmigo. Claro. Y por el momento no está en ningún comercio. Bueno. ¿Y alguna plataforma? Algunos temitas hay en YouTube. No soy muy amigo del todo con las plataformas. Bien. Hay una cuestión ahí que no sé si son los artistas son los que más reciben cuando se meten adentro de una plataforma. Sí, creo que y ya son... no mucho. Pero bueno, por ahí es el lugar donde uno puede hacer llegar más allá. Sí, es verdad que es un tema complicado. Sí. Lo dejamos para otro debate. Bueno, ¿qué nos traes para cantar? Yo siempre que tengo el espacio y agradecido a eso estoy de que me hayan invitado, trato de dar a conocer mis canciones, que son como pequeños hijitos que uno va haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Me encanta. Y sobre todo canciones que son de acá. Canciones que hice acá, conociendo este lugar maravilloso y con todo lo que brinda de riqueza, ¿no? Creo que es el paisaje invita a escribir, invita a bailar, invita a hacer, a pintar, que del otro lado del vidrio está la profe de plástica también, de artes visuales. Aprovechar todo eso. La primera canción que quería compartir está en ritmo de rajido doble, que es un ritmo que tiene que ver mucho con el agua, porque es un ritmo del litoral, donde están muy atravesados por el agua, tiene que ver con la gente que transita esos lugares. Y yo lo hice con una letra de acá, porque también estamos muy rodeados de agua, ¿no? El nombre ya, Lago Puelo, del lugar que habitamos es un montón, y los ríos y demás. Entonces una tarde fui a pasar la tarde al lago y salió una inspiración ahí de contar cosas que tienen que ver con el lago y con los ríos. Se llama Postales del Lago Puelo. Agua mansa que descansas, agotada de tu viaje por los ríos donde cantas, voz de ensueño, tibia tarde donde el tiempo se entrelaza entre sombras de arrayanes. Lago Puelo, agua de este, has sido guía de algún gaucho que ha llegado hasta tu orilla y extraviado por perder las melodías contempló al anochecer la cruz del sur. De tu vientre brotan vidas, sos el nido de las truchas que alimentan los hogares. Aún recuerdo aquella tarde que lloraban tus reflejos la muerte de cipresales. Lago Puelo, agua del este, ha sido guía de algún gaucho que ha llegado hasta tu orilla y extraviado por perder las melodías contempló al anochecer la cruz del sur. Los tres picos son tu cuna, te recuestas a su lado y te cobija su blancura. No, no te fíes del gigante que en su mansedumbre ha sido la tragedia. Qué bonito, muchas gracias, Gastón, muy linda la letra, la verdad que me llevó a Lago Puelo. Justamente, sí, justamente. Citó una pintura del momento y del lugar, ¿no? Postales, justamente, postales. Como lo dice la canción. De una. Sí. Bueno, también te vamos a tener en esta radio porque forma parte de la comunidad educativa como profe de música, así que te parece que haga un temita más y ya vamos al próximo invitado. ¿Cómo no? Dale. Sí, claro. Bien, otro tema que habla de la provincia esta vez. Un tema que hice en un momento que justo me agarró la pandemia, en un momento que íbamos a vivir en Cusamen, en el medio de la provincia. Y por suerte tenía la, ya había recorrido un poco de la costa también. Y bueno, también cuando uno, yo soy de Buenos Aires, soy de la provincia de Buenos Aires, de Trenquelauquen. Y nada, son lugares que veía por película. Nunca pensé que iba a poder estar viviendo acá tanto tiempo, ya hace 10 años que estoy. Y para uno que llega de afuera, impacta lo que podemos vivir acá en la comarca y en la provincia también, que tiene sus riquezas, ¿no? Es una chacarera, así que si alguien del otro lado quiere bailar, invitado. Se llama De la Cordillera al Mar. A ver. En el bosque los cipreses cobijan el nido de un viajero mochilero que silbando va. Con su familia, puede ser que ande en Cusamen por el Coironal. Desde que él viene silbando con su melodía, la trochita que se enfila para el Maitén del Chubut le estoy cantando. Mara cordillera, y agradezco en melodías toda su amistad. Andando por Punta Tombo me encontré un buen día a un pingüino que nadando se adentraba al mar. Se avecina un cóndor volando, disfrutando en su vuelo de la inmensidad. Un cultrum viene sonando en la lejanía, sosteniendo con su fuerza un canto ancestral. Del Chubut estoy cantando, Mara Cordillera, y agradezco en melodías toda su amistad. Bravo. Gracias. Gastón, muchas gracias por venir. Pregunta, ¿estas dos canciones están en el disco? Una sí y una no. ¿Y una más nueva? ¿Una es más nueva? La última que canté es más nueva. Está esperando su momento para poder ser grabada junto a unas cuantas más. En algún próximo nuevo disco. En algún próximo nuevo disco. Okay. Ojalá que sea pronto. Ya están las canciones ahí, esperando. Cocinándose ahí en el horno, ¿no? Bien, bien, sí. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, ya va a salir. Sí, no tengo duda de que va a salir. Bueno, vamos a una canción porque siguen llegando invitados e invitadas y bueno, tenemos que reacomodarnos. Muchas gracias, Gastón, por venir. Gracias. Bueno, y también, bueno, gracias, nosotros seguimos con nuestras actividades, gracias a vos, Martín, por estar. Como decía Kili hace un rato, confiamos todos, digamos, en tu capacidad técnica. Conocés la escuela, vaya si la conocés, si la cursaste. Así que... ¡Qué responsabilidad! Wow. No, pero aparte desde el material humano, que trabajar con chicos, le decimos a la audiencia, a los que están del otro lado, los papás, las mamás en su mayoría, que los chicos en la radio van a estar en muy buenas manos, estando con Martín en la operación técnica, en todo lo que tiene que ver con la radio, nosotros los profes acompañando a los chicos, como los que estuvieron recién acá, ¿no? Las peques de la tarde, así van a ir pasando de la tarde y de la mañana también con distintas opciones, o aunque más no sea por curiosear, que más que bienvenido un chico con curiosidad, ¿no? Exactamente, así se empieza la radio. Justamente. Con curiosidad. Gracias y bueno, nos estamos viendo con la audiencia. Muchas gracias. Ahí volvemos, ahí ya viene el próximo invitado.